Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta del pan ázimo, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual? Él envió a dos diciéndoles: vayan a la ciudad, allá les saldrá un hombre cargado con una tinaja llena de agua. Síganlo, y en la casa donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la sala para comer el cordero con mis discípulos? Y él les mostrará una sala grande en el piso alto, ya lista y arreglada con cojines. Prepárenos allá lo necesario. Los discípulos se fueron y al llegar encontraron todo lo que Jesús les había dicho. Prepararon la cena pascual. Cuando estaban comiendo, Jesús tomó un pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió y se lo repartió y le dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la pasó. Todos bebieron de ella y él le dijo: esto es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por la multitud. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Sentarse, queridos hermanos, aprovechamos nuestra celebración eucarística y la liturgia de la palabra de Dios nos pide hoy de una manera especial pensar en un misterio de Dios, el misterio de la Eucaristía. Y es precisamente para lo que se preparan los niños durante todo el año, para recibir por primera vez el cuerpo y la sangre del Señor. Para nosotros en la Iglesia es uno de los misterios más grandes y elocuentes para nuestra vida de fe. Pensar que Jesús de Nazaret murió, resucitó, está vivo y está presente en la Eucaristía. Se hace presente de una manera real y auténtica en la mesa del altar, bajo las ofrendas del pan y del vino. ¿La Eucaristía qué es? ¿Qué debería ser para cada uno de nosotros? Como la gente dice, la misa. La palabra más apropiada es la Eucaristía. Voy para la Eucaristía. Como queriendo indicar que la persona que cree en la Eucaristía sabe perfectamente qué es la Eucaristía. Hay que decir varias cositas de la Eucaristía. La primera es que la Eucaristía es un sacramento. Eso es la Eucaristía, un sacramento. Sacramento quiere decir que es la manera como Dios intercede por nosotros, llega a la vida de nosotros, hace parte de nuestra vida, comunica su gracia, su misericordia y su bondad. Luego ya uno sabe que cuando va a la Eucaristía, va a recibir la gracia de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a vivir el misterio de Dios, a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Eso implica decir esa definición: la Eucaristía es un sacramento. Y como sacramento me edifica y me construye en mi vida de la fe, hace que yo viva mi fe de una manera pascual, porque es sacramento pascual por excelencia. Es el misterio de la Pascua del Señor, el misterio de que Jesús resucitó, que está vivo y que se preocupó con tanta antelación, envió a unos discípulos: vayan al pueblo, allá encontrarán un hombre cargado con una tinaja con agua, díganle a él que les indique dónde está la sala donde debo celebrar la Pascua con mis discípulos. Fíjense que ahí aparece esa palabrita Pascua. Pascua significa paso, significa renovación, significa vida nueva, significa que lo antiguo lo recoge Jesús y entra a darle una extensión de plenitud. Como los judíos celebran la Pascua, la celebran con carne, con viandas, con legumbres, cantan salmos y hacen oración, los católicos celebramos la Pascua también, pero nuestra Pascua es la liberación definitiva. ¿Qué celebraban los judíos? La Pascua la celebran para recordar la liberación ante la esclavitud de los egipcios. Y cada año se reúnen y la celebran para darle gracias a Dios porque les regaló la libertad en esa ocasión. Los católicos celebramos todos los días la Pascua y la celebramos para recordar, para vivir el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Noten que hay una gran diferencia entre las dos Pascuas. La Pascua nuestra es la Pascua definitiva, es la Pascua de la liberación, es la Pascua de la sanación en el Espíritu, es la Pascua del perdón de los pecados, es la Pascua de la resurrección. El que coma de ese pan y el que beba de ese cáliz tendrá asegurada la vida eterna. Detengámonos ahí para terminar. ¿Cómo es de bonito que el católico esté muy preparado para la Pascua? Por eso no se puede venir a la misa a la carrera. Uno no puede llegar a la Eucaristía como un compromiso que le correspondió, sino como el gran compromiso: me voy a encontrar con Dios, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a recibir tantas gracias de Dios, me voy a someter al Espíritu de Dios, mi vida se va a transformar gracias a Dios. Así deberíamos venir todas las veces a la Eucaristía, pensando en ese encuentro amoroso, grande, ante Dios, en el misterio de su cuerpo y de su sangre. Miren cómo es de importante que los niños y las niñas recuerden que la primera comunión no es tanto la fiesta o los detalles o el día, las fotos, no es tanto eso. Voy a recibir a Jesucristo por primera vez y voy a vivir de ahora en adelante en comunión con Jesucristo. Cada vez que coma de ese pan, Él me va a decir: tendrás la vida eterna. Cada vez que yo me coma ese pan, Él me va a decir: estoy contigo, permanezco en tu corazón. Cada vez que coma de ese pan, Él me va a decir: serás bendecido por todos los días de tu vida. Yo creo que no hay otro sacramento más grande y más noble que la misma Eucaristía. Porque si uno mira los siete sacramentos que tiene la Iglesia Católica, se da cuenta que todos los sacramentos se pueden celebrar desde la Eucaristía. Se celebran desde la Eucaristía. E incluso la Eucaristía es fuente de todos los sacramentos. Luego hay que apreciar noblemente lo que debe significar para un católico el cuerpo y la sangre del Señor. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia tan especial, esa gracia de que lo recibamos siempre con fe, con el corazón limpio, con la conciencia limpia, que lo hagamos con respeto y que miremos ese misterio que nos estamos comiendo. cuerpo y sangre. Estamos comiendo la Pascua definitiva, la Pascua de la vida eterna, la Pascua del amor, la Pascua de la libertad, la Pascua de la sanación interior en el espíritu, la Pascua de la liberación. Qué bueno que sigamos estimando la Eucaristía y la vivamos cada vez que se celebre en toda su plenitud, para que sea el Señor el que nos bendiga a través de la Eucaristía, para que sea el Señor el que derrame abundantemente bendiciones sobre nosotros por la Eucaristía. Darle gracias a Dios, eso sí es permanente. Darle gracias a Dios porque nos dejó el regalo grande y maravilloso que se llama la Eucaristía. Es el mayor regalo que nos dejó Dios. Cada vez que hagan eso, dice el texto bíblico, háganlo en memoria mía. El que lo haga con fe, el que lo haga con respeto, el que escuche atentamente mi santa palabra, tendrá la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, todo.